crece desde el pie, amurallada crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la flora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y crece desde el pie las voces de esta otra oreja. Y ahora vamos a ir a una subversión de Violeta Parra, otra subversión más desde el grupo Los Petinelli, un grupo de rock chileno, que nos cuenta una historia. Dice: cuando fui para la Pampa llevaba mi corazón contento, como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba, quemando el sol. Escuchamos el cuento, este hermoso cuento de Violeta Parra, hecho por Los Petinelli. Arriba, quemando el sol. Siempre el laburo por la otra oreja. Arriba quemando el sol. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Bueno, y en estas subversiones, en esta música subversiva presentada por Liliana Daunes, seguimos subvirtiendo a Violeta Parra. Y cuando ella cantaba Casamiento de Negros, era una canción realmente negra, ¿no? Casamiento de Negros, una canción negra, triste. Bueno, y Chancho en Piedra, un grupo donde está una de las sobrinas nietas de Violeta Parra, hace una versión que me encanta. Y escuchen bien la letra, la jornada. Vamos ahí. Pam, para pam, para pam, pam. Casamiento de Negros, Chancho en Piedra, por la Otra Oreja. Va a ser el Papa Negro. Negro. Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, hoy en Oaxaca, en México, en el centro de México, centro sur de México, hace unos años hubo una revuelta muy importante, producto y provocado en realidad por los maestros, provocado por la huelga general de los maestros, que fue muy reprimida. Y el gobierno en ese momento hizo una campaña contra los maestros y salió a reprimirlos muy fuerte. Entonces la gente se armó en defensa de los maestros. Se armó en las barricadas, nada de armas. Y yo he estado en esas casas en donde, por ejemplo, bueno, bombardeaban con helicópteros, ¿no? Bombas de gas desde los helicópteros. Y sacaban fotografías. Y entonces la gente empezó a poner en las terrazas de sus casas, sus casitas bajas, ¿no?, de Oaxaca, espejos. Y eso

Bueno, y vamos a seguir de alguna manera en Oaxaca, en México, pero por la intérprete, una oaxaqueña hermosa con una voz maravillosa. Nos referimos a Lila Downs, que estuvo por estas tierras argentinas varias veces, pero vamos a ir a un tradicional, un tema tradicional en México, que se llama La Cucaracha, una canción folclórica tradicional, cuya tonada es de origen español, que después fue popularizada en México y durante la Revolución Mexicana con las letras autóctonas, ¿no? Este corrido español dicen que es del poeta y folclorista español Francisco Rodríguez Marín, pero fue en 1492, dice que cantaba esta canción. Pero después, durante la Revolución Mexicana, Pancho Villa enfrentaba a un milico de la oligarquía mexicana y con apoyo de los gringos, de los yanquis, y su traje era negro y les decían la cucaracha. Y además el Victoriano Huerta, este jefe del ejército regular de México, al cual Pancho Villa combatía, decía que era muy bebedor de coñac y fumador de marihuana. Bueno, esta canción, vamos a ver a qué se refiere, esta adaptación de la guerra contra villista, ¿no?, de Pancho Villa, Emiliano Zapata, de la Revolución Mexicana, porque después se adaptó a canciones infantiles y esas cosas, ¿no?, de las adaptaciones de los cuentos populares. Entonces, por esta otra oreja, vamos a escuchar nada más y a nada menos que Lila Downs, cuando era oaxaqueña de verdad, cuando vivía en Oaxaca y cuando yo fui en el fin del 2006, después de terminar la revuelta, donde las señoras me mostraban las terrazas aún con espejos, y Lila Downs cantaba en la Plaza del Pueblo, así, en un escenario popular, y después adquirió fama, adquirió un marido productor que la llevó por otras geografías. Pero escuchamos La Cucaracha, Lila Downs, en vivo. Se arrastra sobre la faz de la tierra, prolifera, sin culpas, patitas ligeras, la rata. We'll be right back. a poner sus opiniones. Todos no estaban de acuerdo cuándo y dónde bombardear. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Que quiere comerciar, toca, loca, ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabajar. Pica, pica, para zapatear, digo a mi cuajada, no me vaya a doblegar. Llama, llama, Che Guevara, una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Estás escuchando Según la Otra Oreja.